vamos a hacerlo de los templos aparte, ¿no? Aunque no lo vamos a tomar de una forma religiosa, pero sí vamos a recordar todos esos templos que nos ha pasado a todos, que alguna vez entramos, digo, aquí no estamos hablando si eres católico, religioso, aquí no importa, alguna vez has entrado a algún templo y dices, ¡wow, qué bonito! Sí, sí, se trata de hacer justamente este recuento que hacemos como con ojos de turista, ¿no? Sí, exactamente. Con ojos de turista en nuestra ciudad, porque independientemente de lo que representa para la fe católica, los templos son uno de esos lugares que son testimonio de la historia, de la arquitectura de determinada época y vestigios o huellas de lo que ha dejado las órdenes religiosas también en la ciudad. ¿Cómo se diría? Que lejos de la religión, aterrizarlo, pero así como el padre Fray Antonio Alcalde, a pesar de ser religioso, hizo muchas obras de beneficencia que todavía llegan hasta nuestros días, cosas que beneficiaron a la sociedad, vamos. Sí, en general. Entonces, también hay muchos templos que, aunque tal vez, digamos, todos son dentro de la fe católica, pues las órdenes religiosas a las que pertenecen también tenían como ciertas tareas y ciertas ciertos enfoques diferentes, aún siendo de la misma religión, ¿no? Sí, porque también es cierto que hay templos muy bonitos, sí, que son muy, muy sobrios, no son tan no tienen tantos tan detalles ni tantos adornos, digamos. Exacto, y entras tú y sientes una paz tremenda, aparte de que todo está como muy coordinado, ¿no? Y hay otros templos a donde entras y los vitrales están llenos de color, hay formas diferentes, los espacios son muy grandes. Entonces, es cierto esta parte donde creo yo que sí depende de cada orden religiosa, que es como ven su templo, y aparte, pues me imagino que los benefactores, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir, también el presupuesto con el que contaron en su momento, porque también hay templos, que creo que son los que permanecen cerrados más tiempo, que tienen tanta cantidad de oro en su en sus altares, en sus retablos, en sus imágenes, que pues para evitar la tentación, ¿verdad? Están más cuidados y más cerrados. Esa tentación que ya se ha dado alguna vez. Creímos que nunca pasaría y pasó. O sea, no nomás con las limosnas, sino también, con el mobiliario, ¿no? Pero ¿sabes qué? Yo creo que de eso la culpa lo tienen las películas mexicanas, porque en las películas mexicanas, no me dejarán mentir, sucede normalmente que el cochinito, ¿en dónde lo hacen? ¿En la iglesia o cómo? No, en una en un busto religioso que tienen en su casa, en la parte de abajo, meten el dinero y ahí tienen al santito muy iluminado con una veladora. Ay, como yo soy de las que guarda debajo del colchón, jamás pensé en las imágenes. Yo jamás pensaría eso, digo, ¿cómo? Porque luego se llena la alcancía y la tienes que romper, ¿no? Sí. Pero yo lo he visto en muchas películas donde incluso dentro de los templos van y en esos bustos que son huecos, guardan el dinero y ahí lo dejan, ¿no? Incluso el padre está enterado que ahí está el dinero. Por eso es que ahora esas tentaciones, aparte del oro, pues mira, entran a buscar a ver qué encuentran, ¿no? De hecho, hace no mucho, hace unos días atrás, recuerdo, no soy así de ir mucho a templos, pero por casualidad nos encontramos algo ahí enseguida de los templos que están ahí acá arriba, por donde está, en el santuario. Entonces estaba diciéndonos una señora, bueno, tiene su nombre, pero ahorita no recuerdo el nombre que se les da a las personas que están en la iglesia y que se encargan, ¿no? Ella dice que agarraron a personas con imanes, ahorita que menciones, sacando las limosnas y alcancías. Sí. ¿Cómo crees? Sí, yo dije, híjole, no, ¿cómo se queman por eso? Es no tener que hacer. Imagínate lo que te cuesta llevar así que Sí. Ay, qué chistoso. Sí, la verdad, sí. Pero bueno, para que vean para cuántas cosas podemos utilizar un templo, ¿no? Aquí, que yo sepa, la mayoría están abiertos todavía, son visitados, pero hay países en los que ya no son utilizados como templos, aun a pesar de que son hermosos. Entonces los utilizan ya para museos o simplemente para estas visitas guiadas turísticas. Sí, y en determinados horarios, precisamente para evitar el desgaste, porque, bueno, aquí en Guadalajara los templos que tenemos sería muy raro que tengan más de 500 años, pero hay partes en Europa sobre todo que hay templos de más de 1,000 años. Entonces los detalles con los que están hechos y la historia que guardan, pues son, ¿cómo se diría? sí serían pérdidas irreparables si llega a sucederles algo. De ahí les recuerdo el asunto tan terrible que pasó hace unos añitos antes de pandemia con la iglesia de Notre Dame en Francia. Sí. Digo, mucha gente diría, ay, pero es que es un templo o esto, hay otras cosas más importantes. Pues yo creo que sí, pero creo que lo que a mucha gente le dolió en este sentido, independientemente de lo que tiene que ver con su fe, es esta cuestión de pérdida de bienes materiales tan antiguos, ¿no? Sí, sí. Que es parte de la historia de tu ciudad, de tu pueblo, de tu gente. Entonces, Notre Dame es una de esas, pero hay muchas iglesias en Venecia, recuerdo, creo que es la de San Marcos, me parece, que son iglesias de más de 1000 años. Entonces, que aún sigan en pie, que aún tengan sus pinturas, sus detalles y todo en pie, imagínate. Restaurar una obra así no es tan sencillo. No, claro, y si no, pregúntenle a aquella mujer tan vilipendiada por andar restaurando un Cristo. Sí. No, incluso debe de haber ya obras que no se pueden rescatar. Sí, ¿no? Definitivamente. O sea, es mejor ya dejarlo como está y lo poco que esté ahí. Sí, es cierto, es muy triste. De hecho, por eso ahora ya más bien se hacen recorridos virtuales, es decir, que todo queda en una cámara para que ya la gente no entre, porque a veces es muy difícil hacerle entender a la gente. No toques. No uses flash. Eso quiero decir, de hecho, en la Ciudad de México, no sé si es en Catedral, me parece que sí es, donde ya tienen delimitado el espacio hasta donde la gente puede entrar, y ya hay algunas partes donde muy claramente dice no uso de flash. Sí. Entonces, todos aquellos que no sabemos dirías, ay, ¿qué tiene que ver? Ay, ¿me puedo recorrer poquito más? Ay, no voy a tocar, no pasa nada. Por eso han pasado todos esos accidentes, ¿no? Porque no queremos entender. Pero bueno, y empezamos muy románticas, chicas, el día de hoy. Sí. Qué gran versión de esa canción de Pepe Aguilar, ¿eh? Sí, cualquier versión que yo escuche, ya sea en duranguense, así como para bailar, o así romántica como Pepe, incluso Tiziano, aunque sea medio odiado, de todas maneras me gusta mucho con su voz. Es que no le gustan las mujeres bigotón. Pero los bigotones, sí. Ups, pequeño detalle. Pero como somos mayoría, estamos ofendidas. Sí, pues porque no especificó tan sencillo que hubiera sido eso, hombre. Pues oye, se hubiera ganado más fans en vez de gente en contra. Pero la cosa es que sí, creo que en cualquier versión que le he escuchado me encanta, la letra es linda. Les voy a ser honesta, yo no me había dado cuenta que era esa canción. Dije, ay, coincide el tema, qué bonito. Y ya cuando la escuché, hasta que comenzó el coro, dije, ah, ya sé qué canción es. O sea, de verdad logró hacerlo tan bien, tan distinto, que hasta que llegué al coro dije, ay, sí me la sé. No me sé la canción, me sé el coro, me di cuenta de eso, pero de verdad, muy bien. Así que, pues, lunesito, ya casi medio mes, casi mitad de mes. Sí, Semana Santa. Para muchos días de vacaciones, no para todos. Para muchos otros, ya es playa y uno se queda en la ciudad, pero está bien porque las playas están mega llenas, luego no te atienden bien, más a la corre, pero dicen que lo bailado nadie te lo quita. Entonces. Ah, eso sí. De hecho, yo tengo varias personas conocidas que dijeron, ya sé, la playa va a estar llenísima, pero ya voy en camino. Nos vemos. Sí. Y yo, okay, perfecto. Está bien, van resignados, ¿no? Mira, siempre hay una playa casi virgen donde aunque haya mucha gente, es menos, ¿no? Sí. Menos que los destinos que ya conocemos. Sí, y bueno, nosotras en este trajín de andar entre descansadas, el tráfico no sé cómo anduvo, Meche. Pesado. ¿Sí? Pesado y mucho calor. Volvemos a lo mismo de cada año. El calor altera a todos los que conducen un vehículo. Sí. Sí, es cierto eso. No te quieren dejar pasar, todos se desesperan, el pitadero. Nos encontramos un poli en su moto que iba solucionando todo con pitar en cada esquina. Yo dije, bueno, es que es policía, ¿verdad? Que si alguien lo avienta, ya cuando se dé cuenta que era policía, no, bueno. Pobrecillo. Sí, sí. Pero mira, nosotros afortunadamente ya llegamos acá. Ahora que Ixba está de vacaciones, pues sí, entonces sí. Ahora sí nos hizo favor de quitarnos el calorcito aquí con unas bebidas. No, sí, gracias. Así que ya se nos bajó el mal humor. Le mandamos saludos al señor Sergio Funk, sí, que debe de andar por ahí creando algo, eso es seguro. Sí, él tampoco se sabe quedar quieto, ¿verdad? Anda creando su comida. Sí. Y pues al Chuck, nuestro chico de controles. Sí. Claro él que no sí. No falta, él siempre está aquí al pie del cañón. Pobrecito. Lo tenemos trabajando. No le dimos vacaciones, No. Ok, pues chicas, entonces el día de hoy dijimos que vamos a hacer como un recorrido virtual se me quedó esta parte de Citlali. Vamos a hacer algo así. También le preguntamos al público cuáles eran los templos que más le gustaban. No todos nos dijeron por qué, pero sí tenemos ahí menciones de algunos templos en especial. Pues entonces, oye, de hecho estaba pensando, yo creo que la mayoría, porque a mí me pasó, hasta que no vi los nombres dije, ¡ay, así se llama! Es cierto. Hay templos que nosotros ubicamos y no necesariamente por nombre, a veces es por la calle o por el barrio en el que se encuentran, y también es cierto que hay templos que nos gustan, si bien por su arquitectura, otros más bien por las memorias emocionales que tenemos, ¿no? Emocionales, sí, claro. Pues, empecemos entonces, Ale. Claro. ¿Cómo ves? Excelente. ¿Sí? Y bueno, vamos a empezar con el, bueno, ahí por acá. Que nos recuerdes, ¿verdad? Por qué, a ver. Sí, okay. Sí, a ver, ¿por qué el tema? Miren, si bien no vamos a hablar de religión, sí es importante hacer esto. Es que es lunes, chicos, ustedes tranquilos. Bueno, la tradición católica de la visita de los siete templos que no hace... Bueno, que muchas personas la hacen porque ayer fue Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, bueno, para conmemorar la pasión y muerte de Cristo el jueves y Viernes Santo, ¿no? Y bueno, esto tiene ya conocimientos desde la colonia, ¿no? En esta visita se adora al Santísimo Sacramento expuesto en los altares. Y fíjense que cada templo simboliza los recorridos que hizo el Señor Jesús desde que fue apresado y hasta su crucifixión. Qué mala onda, pero bueno. Miles de personas realizan la visita a esta catedral y otros templos en los que se encuentran, bueno, el Templo de la Merced, en el cual, bueno, podrás encontrar enormes cuadros de pinturas de los siglos XVII y XVIII que adornan sus muros, así como la escultura de la Virgen y el Niño, así que no te lo puedes perder. Templo de Santa Mónica, una joya del barroco, ¿quién no le gusta ese tipo de arquitectura? Templo de San Felipe de Neri, con bellas pinturas de arcángeles dorados y en donde se casaron Benito Juárez y Doña Margarita Maza en 1843. ¡Wow! Dato curioso. Sí. Ay, sí, qué genial. Sí. Vinieron a casarse acá, qué chistoso. Sí. Algo tendría de especial para ellos este templo que vinieron claro hasta que acá. Sí. Ahora el único disponible. Puede ser. Lo que pasa es que en una de tantas que tuvieron que correr de Oaxaca o de México por las persecuciones, ya ves, sí. Yo creo que vinieron a dar acá y pues casémonos donde podamos, ¿no? Más vale estar casados donde sea que estarnos esperando. Que no estarlo, sí. Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en donde se encuentran los restos de Fray Antonio Alcalde y Barriga, el gran benefactor de la ciudad. Nuestra Señora de Aránzazú, en su interior se encuentran los únicos retablos barrocos dorados de la ciudad. Y dato curioso, si no me falla, es que ese era, antes era uno y después lo dividieron para la avenida y lo hicieron en dos. Ah, mira, eso yo no sabía. San Francisco de Asís, data desde 1550 y que era parte del ex convento de San Francisco. Y por último, San Agustín, en su sacristía se pueden, pues, admirar esas hermosas obras de arte sacro-coloniales. Sí, de hecho, también hacemos la acotación de que obviamente sabemos que aquí en Guadalajara tenemos infinidad de templos en infinidad de ubicaciones y conforme ha crecido la mancha urbana, pues también se han edificado más templos modernos, sí. Digámoslo así, muy bellos por cierto también. Pero en este caso, ¿por qué les mencionamos estos templos en particular? Bueno, primero por la cantidad, ¿no? Que son siete. Sí. Segundo, porque están dentro de la zona céntrica de Guadalajara, es decir, están cerca de lo que es la catedral, que es más o menos como ese punto de referencia. Creo que se tenía que hacer una cruz o algo así. En un mapa, aquí no lo puedo ver, pero en un mapa tenía sentido por la ubicación geográfica de cada uno de estos puntos, ¿no? Porque estoy segura que también hay otros templos aquí en la zona céntrica que ustedes ubican, que les han de gustar mucho y que no los mencionamos aquí a lo rápido, pero esa es la razón por la que seleccionamos estos en particular, y porque a pesar de estar cerca unos de otros, sí que tienen diferencias, si ustedes se fijan en las partes de afuera, digo, la parte de adentro es diferente también, pero en la parte de afuera, como mencionaba ya Ale, hay unos que son así como un poquito más austeros, otros que era como lo de la época, y otros que están tan recargados de detalles que no terminas de encontrárselos, ¿no? En las puras fachadas, no se diga los interiores. Tan ornamentados que dices, wow, me encanta esto. Bueno, aquí no lo mencionamos, pero uno de los que estilo gótico que a mí me encantan, obviamente, es el expiatorio. Claro, una belleza. Oigan, vamos a hacer una pausa porque vamos a saludar a Edgar Divino GB. Así está en Facebook. Nos dice que ya está listo para escuchar y que nos manda saludos desde Tala, Jalisco. Saludos. Ay, pues saludos, Edgar. Ya está muy, muy puesto. Y vamos a mandar, estábamos esperando a Marianita a ver si se podía conectar desde Suecia, pero ¿qué creen? Que en Suecia también falla el internet, así que... Sí, y ahorita sí. Está congelado literal, porque han de saber sí. Que a pesar de que ya estamos en primavera oficialmente, en Suecia... No, allá no, allá todavía no. Sí, en Suecia y en Noruega, porque lo que una amiga me mandó también, está nevando de lo lindo. Lo que pasa es que para estar oficialmente en primavera, deben pasar 10 días sin que neve. Pueden ir en el día 9 y si neva, se regresan y el conteo vuelve a iniciar. Entonces, hasta que pasan esos 10 días, entonces ya están oficialmente en primavera. Aunque ya sea la fecha, aunque digas, pero es que ya va un mes que se supone que estamos en primavera. No, hasta que pasan esos 10 días. Pues como allá sigue nevando, entonces sigue siendo invierno. Lo sentimos mucho, pero el día de hoy nuestras corresponsales pequeñas no se van a poder conectar, pero nos mandaban saludos y que si se podía conectar, pues ya aunque sea, decía hola o nos escuchaba un poquito. Pues saludos también hasta allá. Sí, saludos. Sí. Los envidiamos. Ah. Sí, porque aquí el calor está tremendo. Sí. Pero bueno, vamos a continuar con un templo más, ¿les parece? Sí. Yo quiero este, porque justo por eso me llamo como me llamo. Decía Citlali que hay algunos templos que te llaman por la cuestión sentimental, ¿no? Bueno, pues así cortita la historia, me andaba yo muriendo cuando iba a nacer, entonces mi mamá, que es una persona muy religiosa, le pidió a la Virgen de las Mercedes que si yo vivía, me iba a poner su nombre. Entonces, pues así quedó la historia, me salvé, todavía ando por acá, y por eso recibí yo el nombre de Mercedes. Entonces, pues ahí les va un poquito. Dice, el Templo de la Merced, la Iglesia de la Merced perteneció al convento de frailes mercedarios. Comenzó a construirse en 1721. Su conjunto conventual ha sido recientemente destruido, aunque ya había sido expropiado desde la Guerra Liberal y destinado a diversos usos. Ostenta una fachada barroca limitada a la puerta, la hornancia y el ventanal, todo al uso plateresco. Su torre permanece inconclusa. Haciendo un paréntesis. A mí me parece increíble. ¿Se fijan que esto de las torres inconclusas es en muchos templos? Sí. Sí. Como que se, bueno, yo así lo veo, como que se enfocan demasiado en la parte baja, que es donde entra toda la gente, y de repente no sé si se les acaba el recurso económico para terminar, o no sé, siempre me ha llamado mucho la atención esta parte. Pues mira, yo no tengo los datos, tampoco me había dado cuenta de eso, pero tenemos que recordar que muchos de estos templos se edificaron en medio de guerras, en medio de hambrunas, en medio de cuestiones, movimientos sociales. Entonces, mira, por un lado, tal vez, tienes razón, fue la cuestión económica. Por otro lado, digo, a lo mejor los arquitectos malamente se nos morían a medio construir. Y entonces también encontrar a alguien que continuara la obra o con el mismo perfil ya no era tan sencillo. Pues ya ves en catedral lo que pasó, ¿no? Sí, pero es que sabes que esto luego ha propiciado que haya daños con las campanas. Sí, sí. Porque pues es la parte donde están los campanarios y hay varios templos con este problema que tienen sus campanas abajo. Tienen que construir bases gigantescas para poder sostenerlas abajo. Entonces, bueno, me llegó ahorita la idea. Dice, el interior de este templo es neoclásico. Los grandes óleos que pueden verse en los muros son obra de Rosalío González, pintor del siglo XX, y tiene diversas capillas que siguen el mismo orden. Realmente es un templo muy grande, con cosas muy antiguas. Su herrería es muy antigua, se puede ver en los motivos de cómo está unida, los cuadros también, la forma en la que cuando entras que están formados los... ¿qué son? ¿Reclinatorios? ¿O cómo se llama? ¿Dónde entras a los confesionarios. En esos templos, en el resto de los templos normalmente no están así. Y ahí, si recuerdan, es como una fila, ¿no? Y ya tú escoges con cuál te vas a formar. Sí, de hecho, creo que a veces puedes notar qué tan antiguo o reciente es un templo, precisamente en esas cosas. En los confesionarios, en el púlpito, por ejemplo, que también son muy diferentes. Sí. Algunos todavía están así como en elevado. Sí. Y es distinto. Sí, la verdad, te puedes dar cuenta en esos detallitos de qué tan antiguo es. Y

problema de conducta con tus hijos o sientes que tus padres no te entienden, no te preocupes. En Asesoría Integral para la Familia, ACE, Núcleo de Psicología, te pueden ayudar ya que cuentan con los servicios de psicología a niños, adolescentes y adultos, alternativas naturales como masajes, homeopatía, terapia floral, capacitación profesional en diplomados, certificados orientados a la salud mental. Teléfono 3314-449309, 3311-715840 y 3336-14-9101. Dirección Prisciliano Sánchez 643, esquina Confederalismo, zona centro. Encuéntralos en redes sociales como Asesor Integral para la Familia AC en Facebook, IBAF AC GDL en Instagram. Pues a Dios le pido que sigamos con la música. Ah. Sí, por favor. Sí. Chicas, que tenemos otro saludito del público que nos mandó a saludar Hugo. Ah, fíjate, ay, Hugo, sí. Marianita está cuando puede conectada. Ajá. Y ahorita me dijo, ay, entró el internet, tenemos un saludo. O sea, sí está conectada, poquito. Bueno, ya sabes que Hugo siempre, hasta donde yo me acuerdo, siempre nos escucha en podcast, aunque no pueda ser en vivo, pero el día de hoy sí está, gracias Hugo, sí, saludos para ti, sí. Qué genial. Y bueno, continuamos con la ruta de los siete templos. En este momento les vamos a hablar del templo de Santa Mónica, que justamente se encuentra ubicado justo sobre esa calle. Sí. La iglesia perteneció al monasterio de monjas agustinas y fue expropiado por el gobierno liberal también. Comenzó a construirse en 1720. Tiene la iglesia dos magníficas fachadas barrocas, casi churriguerescas, indiscutiblemente forman parte de las mejores fachadas de México en el arte barroco. Predomina en ambas el orden corintio salomónico y la exuberancia de la decoración vegetal. Así, si ustedes checan, es como que tiene vides o uvitas, sí, así todas las hojas de parra y todo esto, distribuida en dos cuerpos, en los cuales el portón y la ventana superior lucen entre exquisita decoración y columnas pareadas. En los frisos de los entablamentos aparecen escudos de la Casa de Austria. La exquisita decoración alcanza los marcos de los ventanales y en los lienzos superiores, entre las portadas, se abre espacio a nuevos motivos decorativos. También es de especial interés las gárgolas en forma de águilas y en la esquina la estatua de San Cristóbal sobre un pedestal de múltiples molduras. En el interior, que es de planta basilical de una sola nave, sigue el orden neoclásico y conserva sus dos coros. Como ya lo mencionábamos, esta es una de esas iglesias que tiene como demasiado cargado los detalles. Para donde voltees. Sí, es de esas fachadas. Bueno, por ejemplo, si hacemos la comparación con el templo que decía Ale, el expiatorio, son estilos muy diferentes, obviamente, pero el expiatorio es como más sobrio, ¿no? Tiene como menos detalles. Y en el de Santa Mónica te puedes concentrar en un metro cuadrado y tiene demasiados detalles. Muchas cosas. No se diga en todo, ¿no? Tanto al interior como al exterior del templo. Entonces son de esos templos que tendrías que tener como mucho rato para ver detalle por detalle, descubrir las caras de los angelitos, los detalles de las frutas. Son demasiadas cosas, digo, nosotros, no, aquí ninguna de nosotras sabemos de arquitectura, la verdad, como para poder darles tanto detalle. Una opinión ya especializada. Exacto, y poderles describir de una forma más detallada cada una de estas cosas que mencionamos en resumen, pero estoy segura que si tienen algún pariente que se dedique a la arquitectura o que conozca mucho de este tipo de detalles, ir haciendo un recorrido por cada uno de los templos con alguien así que te puede estar explicando cada cosa, yo creo que debe ser magnífico. Puedes apreciar los templos desde otra perspectiva. Sí, claro, la verdad es que sí te abres, ¿no? Es chistoso, yo estaba pensando, normalmente cuando vas a visitar otra ciudad, un pueblo, a la región que vayas, la gente normalmente busca ir a tomarse foto al templo o a entrar a conocer el templo principal. Yo ¿no? todavía hago eso donde voy. Sí, es como que tiene parte, ¿no? Uh-huh. Es como decía Citlali, es parte de la historia. Entonces, como que entras y sí conoces, ¿no? Y de la comunidad. Tal vez aquí en la ciudad lo hemos perdido un poco, pero si vas a los pueblitos, por decirlo así, generalmente los pueblitos tienen una historia. De algún milagro, de alguna aparición, de algún evento muy particular para el poblado que tiene que ver con la construcción del templo o con el santo principal, el santo patrono, ¿no? Sí. Y lo puedes ver en murales, lo puedes ver en el templo, lo puedes ver en alguna ficha que ahora se usa mucho en los pueblos mágicos. Entonces, aquí en la ciudad a veces desconocemos todos esos detalles porque, como les mencionaba, ya estamos llenos de templos. En los pueblos todavía se usa que uno o dos a lo mucho, ¿no? Pero fíjate, esa parte de habernos centrado en en estos uh-huh. templos, que son los que están en la zona centro de la uh-huh. ciudad, es porque ¿cómo hay templos tan juntos? Sí. No, sí, o sea, sí. normalmente hay un templo por colonia, y aquí en la zona centro no, es así como uno grande, uno pequeño, uno mediano. Casi cada dos cuadras. Uno más oscuro, uno con madera en el piso, uh-huh. otro con... Y estamos hablando únicamente de templos católicos, que es sí. la cuestión curiosa, ¿no? Porque sí. conforme hay más credos, pues también hay más templos claro, que en la sí. misma zona, pero aquí es curiosa esa parte, que, sí. que dentro de una misma zona, dentro de la misma fe, tenemos muchos templos y de diverso, de diversa factura, ¿no? Sí, diverso. Sí. Colorido, diverso tamaño. Oiga, pues el público nos está diciendo uh-huh. que, por ejemplo, a ellos de sus favoritos están el expiatorio, como sí. decía Ale, y luego acá nos dice alguien que tiene muchísimas ganas de ir a conocer la Sagrada Familia, pero el de Barcelona. Ah. Que también sí, que también dicen que tiene sí. muchísimo detalle. Sí, y luego nos están diciendo también que de Nuestra Señora del Rosario, que es el que está, yo no sabía uh-huh. que así se llamaba, por Avenida Alcalde y Hospital. Ah, no yeah. estoy segura si es ese. Es que hay un templo gótico uh-huh, no estoy segura okay. si es ese, uh-huh. porque los nombres también a mí se me van, pero hay un templo gótico que está relativamente cerca del Hospital Civil y que la forma del exterior te recuerda un poco al expiatorio, nada más que es como más sombrío en el sentido uh-huh. de que es más oscuro. El material okay. del que está hecho está más uh-huh. oscuro y no estoy segura si es ese templo, el del Rosario. Puede uh-huh. ser. Que también es muy popular. Sí. Puede ser, y estoy en que nos habían mandado más, pero ahorita seguimos leyendo si es que alguien más nos compartió sus templos favoritos. Ah, muy bien, yo les voy a platicar acerca de San Felipe de Neri. Es la mejor iglesia barroca de Guadalajara, virreinal. Su construcción inicia en 1752 bajo la guía de los padres del oratorio o filipenses. Lo dije bien. Bueno, su fachada está constituida por tres cuerpos exquisitamente labrados en cantera de dos colores. El hastial ondulado muestra esculturas de especial refinamiento, pero sobre todo destaca su torre, considerada una de las mejores del país, ¿eh? No es cualquier cosa. Formada por dos cuerpos que juega uno sobre el otro y coronando su capulín una imagen de Nuestra Señora de Zapopan, patrona de Guadalajara, ¿no? Sí. Y obra de cantería que, bueno, pareciera que es de una forma filigrana. Igual belleza exhiben sus expulsores de agua, gárgolas en formas de hipocampos. Y bueno, el interior es de planta de cruz latina y sigue el orden neoclásico. El edificio anexo, reconstruido en el siglo XIX, fue originalmente la casa de los retiros que atendían los padres del oratorio de San Felipe de Neri. Después fue casa de caridad y bueno, a principios del siglo XX los padres jesuitas fundaron ahí el colegio de San José hasta su confiscación por el gobierno en 1914. Como un solo templo ha sido tantas cosas, sí, ¿no? O sea, un solo edificio ha sido tantas cosas. Sí, y que depende un poquito de la extensión que abarcan y otro poco también yo creo que de la orden que los manejaba, ¿no? Sí, porque definitivo. Como mencionamos en programas anteriores, el Hospicio Cabañas, uh-huh. que también tuvo varias facetas, ajá, pues se parece un poquito aquí a lo que nos menciona Ale de San Felipe Neri. Sí, es cierto. Que puede ser su ubicación, puede ser la orden, uh-huh. no sé, hay tantos factores, ¿no? Yo creo que si nos metemos más en la historia, porque nosotros aquí les estamos dando así nomás como una probadita. Unas pinceladas. Pero sí. si uno se metiera un poquito más en la historia y averiguar más datos, yo creo que descubriríamos muchas sí. cosas. Muy interesantes, definitivamente, ¿no? Hay, uh-huh. por ejemplo, hay en la Ciudad de México, no sé si aquí lo desconozco, uh-huh. pero en la Ciudad de México hay templos en los que han encontrado que se convirtieron en cementerios, uh-huh. porque al mismo tiempo eran... los conventos uh-huh. estaban pegaditos a los templos y resulta que de repente descubrieron, ¿no? Que había ahí cuerpos enterrados uh-huh. y cosas así. Entonces, pues son cosas que se han mantenido uh-huh. como muy a la sí. par por esto de la religión, pero definitivamente las cantidades de dinero, de tiempo, de esfuerzo, uh-huh. de ideas que se gastan o que se construyen, se juntan para lograr estas construcciones tan grandes y tan hermosas, no tiene valor, ¿no? O sea, realmente como... Sí, son invaluables, yo, en efecto. Yo me imagino que si te fueras a la parte de dinero, ¿cuánto te gastas en construir algo sí. así? Por eso los cuidan tanto, sí. por eso tenemos que ser tan conscientes de no llevarte una piedrita cuando entras, ¿no? Ándale. De no rascarle a la banca o X. Por ejemplo, el expiatorio en el piso sí. tiene formas muy marcadas de metal. Sí. Entonces, yo eso no lo he visto en ningún otro templo. Pues son detalles, ajá, que vas observando y por ejemplo, ahorita que mencionabas, Meche, lo de otros estados o como la Ciudad de México, aquí en Guadalajara desconozco. Seguro que alguien que sepa más de historia sabrá decirnos, pero a pesar de que sé que aquí en Guadalajara tenemos puentes y pasadizos y cosas así, creo que aquí no se dio lo que ha pasado, por ejemplo, en Ciudad de México, que muchas cuestiones, muchas de las construcciones de templos se hicieron sobre viejos templos prehispánicos, deidades, a deidades, ¿cómo se le puede decir? Pues sí, deidades, sí, deidades prehispánicas, sí, pues o sea, nada católicas, ¿no? Sí. Y que de repente los conquistadores, pues para no destantear tanto a los nativos, dijeron, ah, pues aquí adoraban a alguien, pues ahora les ponemos una imagen católica en ese mismo lugar para que se hagan a la idea de que es como que lo mismo, ¿no? Entonces lo impusieron. Sí, pues, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, esto sí es un poquito más común, de que sobre asentamientos prehispánicos pusieron cosas de la religión católica. Aquí en Guadalajara no estoy muy segura que se haya hecho lo mismo, pero ¿quién sabe? A lo mejor sí lo desconocemos porque, como les digo, pues sí sabemos que hay asentamientos o túneles, pasadizos y cosas por debajo. Al final de cuentas, aquí en Guadalajara era la Nueva Galicia antes, entonces me supongo que sí ha de ver algo de eso. Sí, investiguemos, sí. investiguemos. Oigan, pues otro de los templos muy visitados, muy socorridos para bodas, para eventos de este tipo, es el Santuario de Guadalupe, ¿cierto? Sí, totalmente. Que yo en esto de las bodas que son ahí, ay, es triste, porque el templo es tan enorme que de repente vas y se ve tan poquita gente en la misa. Y que da la impresión de que nadie fue, ¿no? Ajá, pero, y la fiesta llena, ¿no? Pero bueno, fue la primera iglesia dedicada a la Virgen de Guadalupe aquí en Guadalajara. Se inició su construcción en 1777. Es un templo muy sencillo, una fachada herreriana, en la cual se destacan dos enormes contrafuertes semicirculares que le dan presencia y señorío, rematadas por perillones. Fíjate que es cierto, es así como muy sobria, ¿no? De repente. En lugar de torres se construyeron espadañas de dos cuerpos. La enorme cúpula, aunque desproporcionada con el estilo y el conjunto del templo, no desdice que el gusto del gusto popular. Le fue añadida a fines del siglo XIX. El interior es neoclásico de plata en cruz latina. Sí, es cierto, tiene muchos detalles así. Y es un templo que cuidan muchísimo también. Es de los pocos templos donde ponen normas y la gente sí las cumple. Sí. Bueno, es que también debemos recordar que aquí en Guadalajara, bueno, y también más allende, lo que es catedral, el Santuario de Guadalupe y la iglesia, la Basílica de Zapopan, pues sí son tres de los más importantes, precisamente por las imágenes a las que están dedicadas y por ser los centros principales, ¿no? Y que esto precisamente les da que son las más visitadas. Sí, también, exacto. Porque se acerca el Día de la Virgen de Guadalupe ya la gente está desde antes llegando, pasa el 12 y la gente sigue llegando. Claro. En Zapopan es lo mismo con las romerías. Y la catedral, pues... Sí, básico. Entonces, digo, ya que no todo mundo puede viajar a la Basílica de Guadalupe, allá en la Ciudad de México, pues aquí el santuario es lo más cercano, ¿no? Entonces, por eso yo creo que también es la intención de seguirlo cuidando tanto. Y fíjate que también es uno de los templos así de, como de mayor tradición, ¿no? Sí. El barrio, no nada más el templo, el barrio. Creo que esto se nota porque encuentras mucho que comer, mucho que cenar. Y de los pocos lugares donde todavía hay señoras como mis abuelitas vendiendo los tradicionales buñuelitos con atole. Yo lo recuerdo desde que yo era niña, estaba esa tradición ahí de los tremendos buñuelos con atole blanco, y ahora ya incluso pues les acomodaron ya su espacio, muy ordenadas ellas y todo, entonces también venden nieve, por eso es cierto, muy rica, les recomiendo que vayan. Y las cenadurías y todo, bueno. Sí, claro, y luego ahí en ese templo también siguen con la costumbre de vender la caña. En trocitos, ya están un poquito más modernizados. Antes era todo a mano, el pelarla, el partirla, y ahora no, ya tienen una maquinita. Ya todo se vuelve modernidad. Sí. Pero de todas maneras es un testimonio de todo lo que se crea a partir de los templos. Exacto. Porque el barrio es alrededor de la iglesia. Claro. En efecto. Bueno, pues ahora nos vamos con dos templos que todo mundo conocemos, porque aquí en el centro todo mundo te dice, oiga, ¿cómo le hago para llegar a los dos templos? Sí, exacto, no preguntan por uno o por otro, es más fácil los dos. Exacto, y puede que nadie sepa el nombre, pero sabes que son dos templos, ¿no? Sí, que están juntitos. Entonces, uno de ellos es el templo de Nuestra Señora de Aránzazú, que aunque muy posterior a la iglesia de San Francisco, la capilla de la Virgen de Aránzazú formó parte del conjunto conventual franciscano, y es, junto con la iglesia mayor, lo único que sobrevive. La iglesia es sencilla en su exterior. Su interior luce tres magníficos retablos barrocos únicos que sobrevivieron en Guadalajara luego de que la mayoría de ellos fueron reemplazados por neoclásicos, que son los que todos conocemos. La iglesia comenzó a construirse hacia 1750. Ahora, la iglesia de San Francisco de Asís es la primera iglesia que se inició hacia 1580 y sobre buena parte de ella se edificó la actual a partir de 1668. Su torre es copia de las torres antiguas que tuvo la catedral, las que ya no conocemos porque se destruyeron en los sismos. Sí. Destaca su fachada barroca constituida por tres cuerpos. La puerta y la ventana lucen entre nichos intercolumnios que siguen el orden corintio-salomónico. El tercer cuerpo presenta una hornacina del mismo orden con la imagen de la Inmaculada Concepción. El interior es neoclásico, de planta basilical de una sola nave. Todo fue rehecho en el siglo XX, luego de ser intencionalmente incendiado. Ya saben que eso aquí ni pasa, ¿no? No, hombre, jamás. Todo lo que quieren cambiar misteriosamente se incendia por un cortocircuito. Ya casi llegamos a San Juan de Dios, por cierto. Sí. Y bueno, el convento, bueno, perdón por la risa, pero no es cuestión de gracia, nada más este como sarcástico, pues, de saber que malamente las malas conciencias todo lo quieren quemar para evitarse problemas, ¿no? Así de, fue un accidente. El convento de San Francisco fue el más grande de la ciudad, se confiscó y destruyó a consecuencia de las leyes de reforma. Entonces, bueno, para los que ubican estos dos templos, pues ahí está un poquito de su historia. Claro que sí. El San Agustín, la iglesia está dedicada a San Juan de Gracia y formó parte del convento de frailes agustinos. Comenzó a construirse hacia 1600. Su fachada es sencilla y su torre tiene el movimiento del barroco inicial. La portada principal es muy simple, mientras que la lateral es de gusto, pues, un poco más mozárabe. Me supongo que así un estilo como el de mozárabe, me imagino que así como estas iglesias tan famosas, ahorita, ¿mezquitas? Y que también se ven mucho allá por aquellos lados en España, ¿no? Uh-huh. Sí. El interior es de carácter neoclásico, planta basilical de una sola nave, con retablo en cantera que sustituyó al original barroco. El convento anexo fue confiscado y ahora lo ocupa la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara. Sí. Puede que no todo mundo sepa que es la iglesia de San Agustín, pero la mayoría ubicamos la Escuela de Música. Sí. Y bueno, tenemos otros tres edificios también muy importantes que todos ubicamos. Ah, sí. me perdí. No, ¿sabes qué? Es que yo me quedé pensando, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les pregunto fuera del aire, mejor déjenles. Sí, porque si no me voy a quedar aquí pensando. La catedral. Uh-huh. ¿Qué pregunta podríamos hacer? ¿Cuál es el templo que tiene un balazo en su reloj? No. Si estuviéramos regalando algo, podríamos preguntar. Pues yo creo que la catedral, al igual que el Palacio de Gobierno, ¿no? Sí. Que son los que tienen esas huellas de balazo. Es que, ¿sabes qué? Hay mucho tipo de detalles como esto que no lo conocemos o que no sabemos a quién está dedicado el templo. Ándale. Exactamente, o sea, conoces el nombre del templo, pero no sabes más allá, ¿no? Sí. Pero bueno, son datos curiosos que en lo que está uno escuchando se le vienen a la mente. Dice, la catedral, su primera piedra de la actual catedral se puso en 1561. Mirando de frente a este edificio, debemos advertir que su parte virreinal va desde el piso hasta el primer cuerpo de las torres, dominando el estilo herrerario. El segundo y tercer cuerpo de las torres, así como su cúpula, son de mediados del siglo XIX. Estas torres siguen un estilo gotizante y se hicieron de piedra pómez para aligerar el peso. La cúpula tiene un curioso tambor poligonal dotado de ventanas ovales y cubierto por azulejo amarillo de sayula, al igual que las torres. Les aseguro que no sabíamos este dato antes. Sí. Ya les puedo asegurar. La catedral está dedicada a la Asunción de María y en ella han tenido lugar muchos de los principales acontecimientos que han construido la historia de la ciudad y del estado. Su interior es neoclásico, de plata basilical y tres naves, destacando la sillería del coro. ¡Ay, sí, hermoso! Su órgano, sí, monumental. Y los pilares y las bóvedas se asemejan, que semejan, perdón, en su conjunto palmeras. Tres capillas tiene la catedral. Las más antiguas reposan bajo los cubos de las torres. La más reciente, fíjense, reciente, uh-huh, de 1854, se halla a la mitad de la nave sur. Es la capilla del Santísimo Sacramento. La riqueza artística que se guarda en el interior de este venerable edificio es proverbial. De verdad es muy, muy bonita la catedral, ¿no? Sí. Sí, y de hecho, bueno, evidentemente en este programa no lo vamos a abarcar y no era la intención, pero si ustedes se ponen a investigar, uh-huh, van a encontrar pues las leyendas, esta cuestión de los pasadizos, sí, las cuestiones en los hechos históricos, sí, independientemente de lo religioso. ¿Se han fijado en una cosa? Este tipo de templos, uh-huh, cuando entras, son muy fríos. Sí, sí, sí se siente. Y hay templos que no. Uh-huh. No sé si tenga parte que ver, nosotras que luego, ajá, hablamos tanto de esto de las energías. Sí. Pero entras y hay templos que, ay, te da, sí, como frío, ¿no? Por una parte, las energías, el lugar donde fueron edificados, uh-huh, porque antes de ser iglesias, pues no sabemos, uh-huh, qué era ahí. Ajá. El material. El, sí, material también, y también lo alto de las naves, porque, sí, creo que entre, sí, más alto es el techo de un, ajá, sí, de un, sí, templo, sí, es más frío. Se siente más eso. Porque, sí, hay otros, sí, templos o capillitas que están un poquito más chaparritos y es distinto. Entonces es un, sí, calorón. O la ubicación, ¿no? Si estás hacia el norte, hacia el sur, de hacia donde sale el sol o hacia donde se mete, todo eso, cierto, ¿no? Sí, sí. A ver, Ale. Y fíjense, otro templo también que es muy concurrido para las bodas es el templo, sí, expiatorio, que la verdad es una belleza, para mí es de los más bonitos. Obviamente también la catedral tiene lo suyo, pero a mí se me hace hermoso. Yo estuve este fin de semana ahí en la explanada del expiatorio como un par de horas, uh-huh, y no, bueno, entran, salen, se toman, sí, fotos, ya es así como súper ubicado, es, uh-huh, como de los que más se cotizan, diría. Te iba a decir que aquí en la zona centro, creo que los templos para bodas más fifís son, por fuerza, la catedral, sí, ahí tienen al Canelo. Ajá, el Carmen, sí. Ya tienen, sí, el Carmen, los dos templos que casi, ajá, nada más para eso los abren, para, sí, bodas. ¿A poco sí? Pues, sí, casi, porque precisamente por ser de los más antiguos y por los detalles que tienen al interior, casi casi nada más para eventos, uh-huh, te las andan abriendo, sí. Sí, ok. Y este, y el otro templo que iba a decir es, ah, por ejemplo, acá en el expiatorio, que, uh-huh, también aquí se nos casó Jackie Bracamontes. Ah. Entonces, este, so, por eso se me figura que son como fifís, ¿no? Sí, sí. Porque son los más peleados y por lo bello, uh-huh, que son por dentro, sí, son más saturadas las fechas. No, y ¿sabes qué? Es cierto, porque hay gente que dice, me quiero casar en tal templo, y hablan y dicen, no inventes, hay fecha hasta dentro de un año. Sí. Tres años, Meche. Ah, no, yo me he quedado en un año. No, sí, oh my God. Ya es más concurrido. Ah, que subió, sí, después de pandemia. No, sí, ahora con pandemia, imagínate, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que en los márgenes del Centro Histórico Tapatío está este templo, el expiatorio, y bueno, a 100 años de la época virreinal se levanta con ese espléndido imagen, el templo expiatorio, construido en estilo gótico en sus versiones italiana y francesa, con regios portones labrados de madera, vitrales coloridos, órgano monumental y un carrillón en su torre, en cuyo balconcillo desfilan dos veces al día las figuras modernistas de los 12 apóstoles. Los monitos, conocidos como los monitos. El interior transmite la típica sensación de pequeñez humana frente a la majestad de Dios, efecto que este arte cultivó y logró invariablemente. De especial interés estético es el políptico del altar mayor. Y sí, es verdad, los monitos, enfrente del expiatorio está un café, sí, a un ladito, creo que se llama el Fénix, bueno. Ajá. Y a un lado está una donde hay muchos oftalmólogos, es un, sí, hospital, ah, sí, ¿no? Sí, sí, provista. Ajá. Y están, y luego los niños ahí sentados y nomás esperando ahí en la ventana. Sí. Los monitos van a también salir. También hay adultos, sí, también, que van a esperar estos episodios donde salen a los monitos. Sí. Sí. Se siente uno defraudado si nomás escuchas la música y no salen los monitos. Sí, sí, porque sí, sí ha pasado. Sí. Sí. Tú con la cámara así, ¿qué pasó? Porque no abrió la puerta, ¿no? Sí. Ya sé. Bueno, otro de los templos que tenemos aquí cerquita, que también son muy bellos, uh-huh, y muy socorridos para bodas, como dice Ale, es el templo de Nuestra Señora del Carmen. Uh-huh. Lo tenemos aquí muy cerquita, fue construido entre 1687 y 1690 y se remodeló totalmente a principios del siglo XIX. En las afueras de la iglesia todavía se conservan restos de la ornamentación anterior, como el escudo de la Orden de las Carmelitas, la cruz que lo corona y las tres estrellas, la estrella de la base, el profeta Elías y el profeta Eliseo. Sin embargo, su fachada enteramente de cantera fue modificada a un estilo neoclásico. Y la parte que sí me duele un poco es que ahora con las marchas recientes, no digo nada al respecto de las marchas, lo que digo es que sí me duele un poco el ver que como hacen pintas en estas paredes. De hecho, cuando estuve viendo cómo estaban tratando de quitar todas estas pintas, digo, ¿cuántas veces más va a aguantar la cantera este procedimiento, no? Y pues ni modo, son cosas que suceden porque son construcciones ya viejas. En el interior se conservan una serie de obras de arte, algunas son de las pinturas más antiguas de la ciudad. Hay fragmentos de la Pasión de Cristo firmadas por Cristóbal de Villalpando, el gran pintor barroco del siglo XVI. Existe otra imagen de la Virgen del Carmen como auxiliadora de las almas del purgatorio, que podrían ser del autor Cabrera. El altar mayor es de estilo neoclásico, hecho de cantera, con todos los remates realzados en oro. Por eso no lo abren tanto. ¡Claro! ¡Ya entendimos! En el centro se encuentra la imagen de Nuestra Señora del Carmen. Durante el gobierno de José de Jesús González Gallo, al ampliar la avenida Juárez, se afectó el complejo, por lo cual quedó de un lado el templo y del otro lo que hoy conocemos como el exconvento del Carmen. En la actualidad solamente queda la capilla y parte del convento, que es ocupado por distintas expresiones artísticas desde 1970. Frente al templo se ubica el Jardín del Carmen, que es un espacio recreativo y cultural, y pues recientemente también pusieron ahí un cafecito, de manera que tú puedes estar tomándote tu cafecito y admirando por lo menos la parte exterior de lo que es la iglesia. Hace años ese cafecito era otro cafecito. Donde permitían bailar. Donde permitían bailar, donde ahí nosotros tuvimos varias experiencias donde la gente iba y se quedaba afuera y bailaba afuera y jamás cooperaba para pagarle al grupo en vivo. Entonces, pero ahí estaba todos los lunes, me parece que era. Entonces, era muy chistoso ver cómo los tapatíos tenemos esa fama, porque solitos nos la ganamos. O sea, si el grupo viviera de aplausos, estaría padrísimo, ¿no? Pero bueno, después de eso quitaron esta parte del grupo, estuvieron cambiando, y me parece que fue cuando ya apareció el que está actualmente, ¿no? Pero bueno, oigan, y pues llegamos a San Juan de Dios. Es un barrio, es un espacio que no mucha gente le llama la atención. Ubicamos más el mercado que la iglesia. Sí, exactamente. Sí. Cuando fue al revés. Claro, pero bueno, ¿no? Está ahí a la historia más reciente donde el mercado sufrió este accidente por un pequeño corto donde mucha gente volvió a perder. Vamos a ver qué resuelven después, ¿no? Pero el templo tiene una importancia tremenda. Está dedicado a la Santa Cruz. Yo no sabía ese dato. Se comenzó a construir el actual templo en 1726 bajo la dirección de los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios, en un sitio donde estaba desde el siglo XVI el primer hospital de Guadalajara. Su fachada es muy, muy sencilla. Portón, hornacina superior de tres nichos y encima la ventana con marco decorado. La torre es muy hermosa en su simplicidad, pero con juego barroco entre sus cuerpos y un cupulín de cáliz invertido. Llama la atención la cúpula, carente de tambor y que incorpora las ventanas a media naranja. Resta por su costado norte la parte del magnífico claustro de orden corintio que tuvo su convento. El interior tiene planta de luz, de cruz, latina, y está decorado en orden neoclásico. Es un templo no tan visitado por el resto de la gente, es como muy de la zona. Sí. No es un templo que digas, ay, sí, déjame entrar. Y te aseguro que muchos hemos caminado miles de veces porque vamos a tomar el tren y pasas corriendo y no te das el tiempo de subir esas pequeñas escaleras. Es una iglesia, sí. Es que de repente, si no te fijas, porque está un poquito en elevado también. Exactamente. Y esas escaleras te ayudan quizá ya no voltear por completo. Sí. Y dices, ay, no, y no es el tren, y por ¿no? Por las prisas, ¿no? Claro. Además, cuando todavía corría el río de San Juan de Dios por ahí, seguramente era una parada más obligatoria por la misma razón, pero ahorita sí. Ya es un poquito más complicado, sobre todo por las prisas. Sí, no, y es que, ¿sabes qué? Lo pierde uno en el paisaje urbano. Realmente, la zona tú la ubicas por el mercado, que es donde venden todas estas cosas. Por el comercio, sí. Ajá, y porque ahí está una parte importante de la vía esta del tren ligero. Sí. Entonces, como que lo ubicas más por eso y no porque hay un templo, ¿no? Entonces, es triste, pues, pero pues hay muchos en el mismo caso. Sí. Pero bueno, pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a dejar algunos pendientes, chicos, como Santa Teresa, el Templo del Pilar. Uh-huh. Aquí en el centro tenemos, está el expiatorio y luego está el Templo de los Santos Ángeles, que es una capilla muy pequeñita, donde, ahí hay un dato muy curioso, no sé si todavía, pero hace algunos años, los días domingo, había un padre ya muy mayor, que no escuchaba bien, y él se aventaba a la misa en 25 minutos. Pregúntame, ¿cuánta gente iba a su misa? Sí, por supuesto. O sea, la gente estaba hasta media calle. O sea, todo completo. Su atrio, es un lugar pequeñito. Su atrio es pequeñito, adentro estaba todo lleno. Y afuera, tío, hasta media calle, de repente la gente andaba ahí como un poco toreando los carros. Sí. En lo que pasaba. Obviamente los que estaban afuera ya no escuchaban porque en un principio tenían justo en la entrada una bocina. Y después como que el padre dijo, ¿ah, sí? Entonces, no recuerdo si la quitaron o se descompuso o la desconectaron, no Oye, sé. Es que los vecinos de enfrente ni siquiera salían de su casa y escuchaban misa, Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, ay, no, hasta para la religión. Está muy simpático porque es un lugar de veras pequeñito y hasta que un día de verdad me paré a leer, me enteré que era de los Santos Ángeles. Yo no sabía quién estaba dedicado. Ah, sí, yo sí. Y no sabía eso. En ese templo fueron mis 15 años. Ah, con razón. Y hace por unos años. Ah, perdón. No, por sí, último, un dato curioso. Para ustedes, chicas, y para los que nos están escuchando, ¿ustedes habían notado que la mayoría de los templos tienen cúpulas? Sí. ¿Pero saben el por qué? No. Para que pase el Altísimo. Ay, no. No, aparte. Sí, Tlali. Según esto, la teoría del Feng Shui, bueno, que es más que nada, ustedes saben que cuestión es para de energética, ¿sí? Dicen que se les llama las bolsitas del dinero. Oh. Y que por eso en casas donde hay cúpulas o iglesias, que me acordé ahorita, es para la energía del dinero, no sé, a lo mejor es por eso de lo de las limosnas. Para que la gente deje mucha limosna. Sí, pues sí, digo, porque ahorita las cosas se manejan de distinta manera, pero creo que antes la mayor parte de la supervivencia de estas cosas, aparte de la aportación gubernamental, pues eran precisamente las limosnas. Las limosnas. Sí, definitivamente. Sí, es una cuestión energética. Muchos que yo creo que hasta la fecha. Sí. Sí. Pues miren, de hecho no vamos a alcanzar a decirles los detalles, pero algo que es muy curioso y que seguramente los vecinos de la zona lo ubican, sería que en el Templo de Santa Teresa son muy comunes los conciertos y las prácticas de coro de las tanto de las hermanas, de las monjitas, como de la gente de coros que se pone a practicar ahí por la cuestión de los órganos, del sonido, de la acústica del lugar. Entonces, tiene muy buena el acústica. Templo de Santa Teresa lo ubicamos mucho por esa razón, creo que está sobre la calle de Morelos. Y el Templo del Pilar es otro templo un poquito desconocido porque también casi no lo abren mucho al público. Tal vez es de los que tienen ya menos cosas por conservadas a estas alturas, pero algo de lo simpático del Templo del Pilar es que actualmente todavía hay días y horarios en los que se imparten las misas en latín a la vieja usanza. ¡Ah, qué bonito! ¿Dónde se volteaba el padre? Exacto, todo? Ajá, ya ves, así que el padre nunca le daba la cara a los feligreses y toda la misa era en latín. Tú tal vez no entendías nada, pero ahí estabas. Pero así es como se oficiaban antes las misas, ¿no? Sí. Bueno, chicas, pues la verdad es que aprendimos mucho el día de hoy. Sí. Y pues ya cada quien dará esta visita por los templos de la manera que mejor le parezca. A los 7, a los 10, a los 15, como ustedes gusten. Ajá, y ya nos platican si se encontraron algún dato más por ahí que sea relevante. Claro, ¿sale? Que sí. Pues extrañamos a Marianita y a Valentina el día de hoy, pero yo más. Les mandamos saludos, le agradecemos al señor Sergio Funk y nos escuchamos el siguiente lunes, chicos. Claro que sí. Ya de Pascuas. Operación Bla Bla. Bla. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.